Fíjate, hasta en otoño, hasta la música suena de forma diferente. No sé por qué será, pero siempre sucede así.